Fizz. Elegido, elegido, elegido. Yeah. Solo soy un elegido, un elegido, un elegido. Uno más de tantos. Quiero la extinción del poder que nos domina. Fuera de la ecuación, está ante el mal nos inclina. Sea vecinal, tiempos oscuros y peligrosos. Malditos poderosos, rebelión contra tiranos en la cima. Rap como forma de expresión, mensaje express. Que este mensaje llegue a las naciones así como lo ves. No creo que a tantos llegue, pero hay hermanos del rap que lo harán. Les doy mi enhorabuena, combaten por el bien, no cesarán. Soy un elegido para portar la luz en el globo terráqueo. Soldado de la luz, rapeo en alto, alma, soy reacio. Vuelven necios a la población, distracciones que no me traen. Nos tienen en hack, ignorancia como la televisión que apago. Como indigo descendiente de guerreros de la luz. Vengo a combatir junto a otros a quienes nos quieren en la cruz. Crean virus, quieren reducir la superpoblación. Psicópatas juegan desde sus despachos a la exterminación. Todo en declive, quiero luchar por una buena causa. Quiero salvar a bellas almas de perversos que nos enjaulan. Al planeta le faltan dirigentes con empatía y valores. Nos dirigen asesinos, el corredor de la muerte son las naciones. Con mis creaciones quiero despertar a los dormidos, que no estén sumergidos. Ignorancia que rompe eslabones con un par de cojones. Humanos y humanas de bien. Levantamiento contra el poder déspota que cierra nuestro tren. Soy un elegido para salvar el mundo de tiranos y sus garras. Ejército clandestino, derribemos sus fachadas. Mostremos lo que oculta, la verdad solo saldrá por las malas. Soldados del bien, suena duro, saquemos nuestras armas. Soy un elegido para salvar el mundo de tiranos y sus garras. Ejército clandestino, derribemos sus fachadas. Mostremos lo que oculta, la verdad solo saldrá por las malas. Soldados del bien, suena duro, saquemos nuestras armas. La rebelión es vital, nos quieren a casi todos en la miseria. Esta crisis empezó, no se acabó, pero te venden porquerías. Pobres nos manejan bien, somos juguetes, son cosas serias. Somos títeres, se enriquecen a costa de nuestra agonía. Sin una acción contundente y levantamiento a gran escala, seguiremos igual, no peor, el futuro nos señala. No quiero enterrar a mi gente con pico y pala. Prefiero morderles antes de su jaque mate que acorrala. Es una misión global, hay que unirse ciudadanos. Es casi suicida, sus ejércitos devolverán el fuego. Si atacamos por las buenas a ese ambiente, que seguirán donde están. Prohibirán más cosas, leyes represivas que nos obstaculizarán. Soy de paz y deseo paz duradera, pero está demostrado que siempre hay barreras. Con debates, manifestaciones y demás nada cambia. Hay que luchar, suena duro, lo sé, es una desgracia. Vivimos aquí en España en una falsa democracia. Raperos condenados, libre expresión, un pilar no mata gracia. El fascismo sigue, no se fue con la Segunda Guerra Mundial. Por desgracia, en partidos como Vox, bombardeo con napal. Creo este mensaje emisario del rap sin miedo y con cojones. Alzo la voz como el resto de hermanos que no se callan con opresores. Mil líricas antrax, no sobre sino en audio. Contra la escoria que nos mata en silencio, sigue en un itinerario. Soy un elegido para salvar el mundo de tiranos y sus garras. Ejército clandestino, derribemos sus fachadas. Mostremos lo que oculta, la verdad solo saldrá por las malas. Soldados del bien, suena duro, saquemos nuestras armas. Soy un elegido para salvar el mundo de tiranos y sus garras. Ejército clandestino, derribemos sus fachadas. Mostremos lo que oculta, la verdad solo saldrá por las malas. Soldados del bien, suena duro, saquemos nuestras armas. Saquemos nuestras armas, saquemos nuestras armas, saquemos nuestras armas. Ya, yeah. Soy un elegido, como otros tantos a lo largo del planeta Tierra. Para salvar el mundo en un futuro, os creo, os creo, os creo, os creo. Elegido, elegido. Sí, porque si el mundo sigue así, vamos directos al exterminio, al exterminio, al exterminio. FBIS 2021, 2021. Elegido, elegido, yeah.